contarte cómo soy yo. Un tipo con carisma que busca lo mejor. ¡Hey! Ese soy yo. Me gustan los motores, chicas a montones, fiestas sin condones y alcohol a borbotones. ¡Hey! Ese soy yo. Sabiendo que estamos dos para el mismo filón, me quedo solo entre tú y yo. No piso en falso por nadie del sexo contrario. Somos tú y yo la solución. No hay morena que resista sin más. Nunca llego tarde si la rubia está detrás. En alto el sostén, coleta y botas. No hay faena que remate, remate sin gas. Concierto entre la multitud, pago yo una ronda a vuestra salud. ¡Hey! Ese soy yo. Sé que te parece algo atrevido ponerte yo la fresa y tú poner el vino. ¡Hey! Sabe mejor. Sabiendo que estamos dos para el mismo filo. Por nadie del sexo contrario. Somos tú y yo la solución. No hay morena que resista sin más. Nunca llego tarde si la rubia está detrás. En alto el sostén, coleta y botas. No hay faena que remate sin gas. Más canela en el asiento de atrás. Algo de Johnny Walker nunca está de más. No tengo problema para hacerte votar. Dios, ya no queda.